venta de metro, porque es algo que no está confirmado, obviamente que nos causa preocupación en un sector de la actividad que también está muy deteriorada. Claro, claro. Salarialmente. Porque aparte ahí también tiene que actuar el ENACOM, el ente de comunicaciones, que no puede ser que se compran y vendan licencias sin garantizar los puestos de trabajo. Bueno, completamente. De hecho, con la experiencia de Radio América, la venta de la licencia a Fontevecchia de perfil incluía garantizar los puestos de trabajo. Hoy es algo que está caído, que está caduco. Es una radio que sigue apagada después de más de 5 años de que Spolsky la abandonó, dejando a todos sus trabajadores en la calle. Lo que hay que decir también es que en el medio murieron compañeros nuestros de Radio América, de Tiempo Argentino. No es solamente los compañeros que quedan en la calle sin salario, sino que un montón de familias destruidas. Bueno, y lo que afecta a la comunicación en nuestro país, porque una radio como Radio América esté apagada, sin salir al aire, y el Estado no haga nada, también es un problema para nosotros en materia de libertad de expresión, de derecho a la información. Así que bueno, son también planteos que nos corresponden hacerle a la nueva conducción del ENACOM, que uno puede ser comprensivo, entender que en este contexto de pandemia no nadie se lo esperaba y es difícil gestionar, pero bueno, ya van más de 8 meses de gobierno y necesitamos que sobre estos temas que son importantes haya respuestas y haya soluciones. Tiene que ver también con el trabajo, ¿no? Cuando se habla de generar trabajo, bueno, veamos también qué pasa en el ámbito de las comunicaciones. Agustín Lecci, te mandamos... Generar trabajo y también en qué sectores se apoya un gobierno de estas características para dar la batalla dentro de la comunicación, que no es una batalla contra nadie, sino por un mapa de medios plural, más democrático, más equitativo, en donde la verdad que volver a apoyarse en empresarios que fueron estafadores, que fueron fraudulentos de cuando cambió los aires políticos del país, desaparecieron o se fueron a hacer negocios en otras actividades, es algo que lógicamente no nos sirve, ya sabemos cómo termina y que nosotros no lo queremos para nuestra actividad. Sí, aparte pareciera que el gobierno avanza con la bandera blanca, diciendo basta de guerra, pero es todo, avanza en un campo minado. Le estamos gritando diciendo, che, cuidado que está lleno de minas, te va a explotar, te vas a quedar sin una pierna. Para nosotros ya existe, pero no porque querramos confrontar, sino porque tenemos salario de miseria, perdimos 4.500 puestos de trabajo, cada vez más compañeros y compañeras por fuera de la norma de los convenios colectivos, una distribución de la pauta muy para nada equitativa, una gran concentración mediática, grupos que obviamente violan cualquier tipo de normativa, incluso desde el punto de vista de la competencia, por la cantidad de medios que agrupan. Entonces, eso ya existe. Pretender ignorarlo es querer tapar el sol con la mano. Agustín Lecci, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes. Muy bien, ahí pasaba el dirigente de CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hablando de el cierre de paritarias de FATPREN, pero también el señor Sergio Spolsky, que pareció Manu Rivas. Yo creo que ahí hay que investigar un poco más por el Estado de Israel, ¿bien? Y las vinculaciones de Spolsky, porque yo creo que es un personaje que juega... ¿Viste cuando se habla de la alta política? Me parece que va por ahí. Mirá, ¿viste cómo se reacomodó con Vidal? Sí. Bien, o sea, me parece que lo bancan muy, muy, muy de arriba, para entender. Bueno, Manu, a ver, métale música, ¿vio? Porque los boleros los miércoles son sensibles. Aparte, es un día de lluvia. Se presta para el bolero, ¿no? Sí, la lluvia como se dice, la lluvia es un lindo, vamos a decir, una linda vista para escuchar tango. También puede serlo para los boleros, ¿no? Escuchábamos un bolero ranchero al principio y hoy traje, vamos a decir, en la línea antillana, pero variadito, ¿eh? Vamos a escuchar una musiquita que no nos viene de las Antillas, sino de acá, de Cruzando el Charco, vamos a decir, de la República Oriental del Uruguay. Lo vamos a escuchar al Gordo Massa, ¿le parece? Sí. Daniel Massa, con un tema hermoso que además viene a cuento. Por el clima, justamente. Se llama La Gata Bajo la Lluvia. Lo escuchamos y en un ratito promocionamos el sorteo de esta semana de la comunidad radiográfica. ¿Te parece? Daniel Massa, La Gata Bajo la Lluvia. tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya no sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Y maullaré por ti. Nuevamente para todos los compañeros y compañeras de la Red de Cooperación de La Boca. Ayer hubo una reunión con la Defensoría del Pueblo, estuvo Alejandro Amor presente y se logró un acuerdo en el CESAC número 41 aquí en el barrio de La Boca, en Ministro Brin al 800, donde había un problema con quienes ocupan el predio de al lado, con situaciones de violencia. Así que bueno, se logró un acuerdo, va a haber una consigna policial y se va a gestar, bueno, una instancia de diálogo para que los que están ocupando el polideportivo se puedan ir y que sea también un lugar para el barrio. Así que bienvenido sea, ¿no? Poder pensar la cuestión desde la comunidad, desde las instancias institucionales de diálogo, así que un buen accionar de la Defensoría del Pueblo. Y lo digo porque están jugando con fuego. Clarín pone en tapa hoy lo que dijo Sergio Berni. El que toma tierras en la provincia irá preso, dijo Sergio Berni. Qué complicado, ¿eh? Este personaje en la provincia de Buenos Aires, que él dice permanentemente que lo banca Cristina. Salió Sabina Frederick, ayer, a decir, no, a ver, la toma de tierras no es un problema de seguridad, es un problema de vivienda y de hábitat. Y sale Berni a decir que el que toma tierras va a ir preso. Ahora en instantes todo el debate. Manu, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 50 12 3589. También recomendamos descargar la aplicación de Radio Gráfica. La buscan en el Store, entre comillas, en inglés, como se dice. Ahí pueden buscar Radio Gráfica y descargar la aplicación. Ahí van a poder escuchar y además hay un chat colectivo donde pueden también comentar y participar. Bien, y se pueden ir comunicando para sumarse al sorteo. Sí, señor. Ahora vamos a estar diciendo que sorteamos, pero como todos los viernes, para aquellos integrantes de la comunidad Radio Gráfica pueden anotarse en el sorteo de productos de la economía popular. Le damos la bienvenida a Julio César Urien. Él es de FIPCA, preside esta fundación para promover la cultura del agua. Además, un compañero histórico del campo nacional. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Lucas te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, a ver, tanto en las marchas al lago Escondido, haciéndole frente al magnate de la corona británica, Joseph Lewis, también con la Sanmartiniana, ¿no? Esta embarcación que surcó el mar argentino, que por suerte, bueno, se votó esta ley, Julio, que ayer en el Congreso, ¿no? En el marco del escandalete de Juntos por el Cambio, se votó que se actualicen, no sé si se aumenten, se actualicen las multas a los que pescan ilegalmente en nuestro mar. Digo porque estaban con el precio del año 98, que era el 1-1. Daniel Filmus hace algunas semanas nos decía, sale más caro mandar la patrulla al mar, ¿no? A ver si están pescando ilegalmente, cosa que se sabe, que es lo que se le cobra de multa si se los pesca. Y ahora aparece un proyecto que se lanzó el viernes pasado, que fue un anuncio de Alberto Fernández, que es la hidrovía Paraguay-Paraná. Lo que plantea el gobierno es que entre el gobierno nacional y las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe van a estar gestionando un tema que nos interesa charlar con vos porque venís militando por esto de mirar el río, mirar el mar en un país que tiene su mayor parte del territorio marítimo, pero bueno, pareciera, por cómo está poblada nuestra patria, muchas veces olvidarse en la agenda periodística y en la agenda política. Contanos, Julio, tu parecer de este anuncio, de este acto que hizo a la vera del río Paraná el presidente Alberto Fernández. Bueno, nosotros, como vos decís, con la Fundación y Agrupamientos Sanmartinianos, estamos en una política de defensa y de recuperar soberanía. Entonces, bueno, yo creo que con este gobierno se empiezan a recuperar espacios de soberanía que hemos perdido, sobre todo lo que fue a partir del terrorismo de Estado, después con, e incluso lo doblegaron Alfonsín, de la Rúa, sobre todo con Menem, y después, bueno, recuperamos con el gobierno de Néstor y Cristina, pero cuando volvieron los liberales, también lo que en esos 12 años avanzamos, retrocedimos. Entonces, bueno, yo creo que el problema de toda la situación del Paraná, vos sabés que por toda esa vía fluvial que viene desde Brasil, de Puerto Cáceres, 3.400 kilómetros, hasta el Río de la Plata, sí. Las multinacionales cerealeras, porque por ahí, por esa ruta, baja el 50% de la proteína mundial, el grueso de los granos y minerales de Bolivia y de Brasil, o sea que es una ruta estratégica, y bajar toda esa producción por el río es mucho más barato. Entonces las multinacionales plantearon hacer una hidrovía, hidrovía que sea internacional, que nosotros perdamos soberanía en el Paraná, y esta la manejan las 4 o 5 multinacionales cerealeras, Dreyfus, Cargill, que tienen sus intereses en Argentina, en Paraguay, en Brasil, y en Uruguay. Entonces definieron hacer toda una ruta, una autopista, que viene de estas zonas y desemboca en el puerto Nueva Palmira, en Uruguay,